domingo 5 de julio, el llamado de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Abraham, cuyo nombre significa el Padre es exaltado, y que fue cambiado a Abraham, el Padre de multitudes, creció en Ur, en lo que ahora es Irak. Dios lo llamó a separarse de su contexto social y espiritual conocido, y migrar a un país que no le era familiar. Allí, Dios conduciría una transformación espiritual que duró 100 años, y lo hizo el Padre de los fieles. En medio de luchas personales y familiares, Abraham llegó a ser el prototipo misionero de varios grupos de pueblos, y un respetado líder que testificó de su fe en Dios. Escucha Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. ¿Qué principios puedes encontrar que tienen aplicación para cualquiera de nosotros en nuestra situación específica? Es decir, ¿qué experimentó Abraham que podríamos experimentar también nosotros? Compara este texto con Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El patriarca fue llamado a dejar su pasado tras de sí, a salir por fe, a creer lo que parecía increíble, a hacer lo que Dios lo llamaba a hacer. Y como resultado de su fidelidad, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. A muchos de nosotros se nos prueba como a Abraham. Por supuesto podremos no oír la voz de Dios hablándonos directamente, pero Él nos llama por las enseñanzas de su palabra y los eventos de su providencia. Puede pedirnos que dejemos una carrera que promete riqueza y honor, que abandonemos asociaciones provechosas o que nos separemos de nuestra familia. Hasta podríamos tener que entrar en lo que parecería ser un sendero de negación propia, dificultades y sacrificios. Pero si somos llamados, ¿cómo podemos rehusarnos? En hebreo, Génesis dice literalmente, y Dios dijo a Abraham, sal por ti mismo de tu tierra. Se le dijo, por ti mismo, es decir, por su propio bien. ¿Cómo entendemos lo que eso significa? ¿Y de qué modo podemos aplicarlo a nosotros mismos?